purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 105, el quinto de la quinta temporada. No sé si eso significa algo especial, es el tercer septiembre que llevamos encontrándonos durante 90 minutos para escuchar música juntos, compartir semanalmente este espacio con esa excusa. Comenzamos en agosto del 2012, ya estamos aquí evidentemente 2 años y 1 mes, pero habíamos comenzado este pequeño vicio de la radiodifusión el 2006, también en agosto, curiosamente casi en la misma fecha, con mi hermano Luis en Cochabamba, en la radio Audia, que hacíamos la música que escuchan todos, así que si es que son un poco nostálgicos, ahí va ese como flash del pasado para recordar los viejos buenos tiempos. Y si es que nos siguen desde entonces, sabemos que hay algunos amigos que los hicimos justamente en este espacio aprovechando la radio, como Adrián Rojas, por ejemplo, y algunos otros que hemos venido como reconociendo también después de algunos años que escuchaban la radio sin dejar comentarios o cosas más activas en el blog que teníamos entonces. O igual, si es que esta es la primera vez que escuchan el programa, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de hacerlo, y pues también por compartir el programa con sus amigos, dejar comentarios, sugerencias, pedidos y todo lo que saben, y lo repito siempre, porque es verdad que es nuestro combustible para seguir aquí, lo que le da sentido a este programa, que no es un trip egomaníaco. Eso uno lo puede hacer tranquilamente en público, además sin ningún tipo de remordimiento, sino que es esta interacción la que enriquece y va a permitir que esto siga durante el tiempo que sea humanamente posible. Ya saben que la meta es John Peel, así que estamos hablando de décadas. A ver cuánto logramos hacer de eso. Hablando de ídolos, aquí encontramos el retorno de algunos, como Neil Young, que vuelve después de varios meses. Debutan otros, como Chrome, por ejemplo, que ya venía siendo hora. Hay varias novedades del año, también siguiendo este pequeño imperativo que hemos puesto gustosos desde hace algunos meses de incluir algún estreno cada semana, y que evita que nos anclemos en la revisión compulsiva del pasado. Y dentro de todo, por ello es un programa bastante típico este, que se parece a cualquiera que van a encontrar en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Además de poder escuchar los programas en streaming o descargarlos si es que quieren completar su colección en MP3, está ahí el espacio para que dejen comentarios, pedidos, sugerencias, ideas, reclamos, cualquier cosa que se pueda expresar en un texto, incluso multimedia, pues ahí está perfectamente a su disposición este espacio. Sin ganas de darle más vueltas a esto, comenzamos justamente con Neil Young, que ahora sin los Crazy Horse nos trae uno de sus mejores composiciones. Esto es un poco tonto, pero de su momento creativo más alto, eso sí que no es discutible. Escuchamos a Neil Young con On the Beach, así que On the Beach de Neil Young, y con eso comenzamos. Thank you. people, but I can't face them day to day. I need a crowd of people, but I can't face them day. Get out of town. De la Ditch Trilogy para el mundo, ahí teníamos a Neil Young con On the Beach. Es una broma un poco para fans del viejo Neil. La Ditch Trilogy es la que componen Times Fade Away, salido el 72, On the Beach, que es el disco donde hemos tomado la canción homónima, del 74, y Tonight's the Night, del 75, que fueron grabados durante una etapa especialmente dura en lo personal y artístico para Neil Young, y que él mismo reconocía que se iba directo al abismo, Ditch, aunque Ditch es como la zanja que está a un costado de la carretera, pero metafóricamente es lo que quiere decir, el abismo. ¿Qué hacía difícil, por usar un adjetivo moderado, estos años? Pues, para empezar, que los amigos cercanos y colaboradores de Neil se morían por abuso de drogas. Danny Whitten, quizás el más notorio de estos ejemplos. Su banda ultra famosa, Crosby, Stills, Nash y Young, le llegaba a los huevos. Su matrimonio, bueno, entre todos se odiaban porque estaban más pasados de drogas que nada, así que no se soportaban, y entre las extravagancias de uno y el otro, Neil Young, que quería ir en su propio remolque durante la gira y que no querían que uno cante una canción cuando estaban los tres juntos o que no lo filmen, porque, y el más cargoso en esto era Neil Young, que no quería que lo filmen. Es más, se desechó el lanzamiento en video de la gira, que estaba muy documentada, salió en la televisión, hubo un especial en la CBS o en la NBC, no estoy seguro. Rechazó el lanzamiento en video de esta gira Neil porque decía que no le gustaba su peinado de esa época. Y bueno, excusa o no, es el pretexto que dio, la razón. En temas más personales, su matrimonio se estaba yendo al diablo, estaba cansado de los hippies y de su idealismo, entre comillas, también de los trovadores folk y famosos que eran sus vecinos en Laurel Canyon, de sus fans incluso, de los, o por lo menos de la nueva hornada que había recibido con el éxito masivo de Harvest del 71, aún en este momento su disco solista de perfil más alto. No en este momento, hoy, sino el 74. Este disco, que cumple 40 años en estas fechas, lo grabó Neil sin Crazy Horse, con la sección rítmica de The Band apoyándolo, y un montón de invitados, siempre en roles secundarios. Estaba Ben Keith, Graham Nash, David Crosby, pero siempre como personajes ni siquiera secundarios, casi extras. Son canciones menos oscuras a primera vista, es esto, que las de Tonight's the Night, pero no por eso son menos extrañas, ¿no? El disco este lo grabó Neil después de Tonight's the Night, que fue rechazado por la discográfica, que decidió lanzar primero este. Se parece mucho en espíritu a Tonight's the Night. Hay canciones que están al borde de la desafinación. Walk On, que abre el disco, tiene un amateurismo encantador, un entusiasmo embriagado que es maravilloso. Y bueno, si eran canciones también funerarias, de cierto modo, se nota que había un cambio respecto a Tonight's the Night, que era un disco cuyo combustible era el tequila. Acá lo eran los Honey Flights, que era una especie de pastelillos, no sé cómo decir exactamente qué eran, describir qué eran, que se hacía con miel y marihuana y que los aprendió a cocinar en esta época Neil, y que según él le pegaba más duro que la heroína, y pues como que dominaron el ánimo de este disco. También sobrevolaba, podríamos decir, notoria el espectro de la mega gira que habían hecho el 74 con Crosby, Stills y Nash por estadios, y que ha salido en un bootleg este año, así que si la ven para descargar por ahí, avisen, porque no la he encontrado todavía. Y como saben, a pesar de todo, nos gusta un poco este trío barra cuarteto. Ahí estábamos teniendo algunos problemitas con el programa Audacity, pero ya está en paz. Bueno, deben recordar, si es que nos seguían en la época de la música que escuchan todos, que este disco es uno de nuestros favoritos. En ese viejo programa solíamos pasar canciones de él bastante a menudo. Tal vez es mi disco favorito de Neil Young. No, ¿qué estoy diciendo? Suma tiene mejores canciones y Tonight's the Night es el gran objeto de dolorosa belleza que... No me hagan caso. Mejor díganme ustedes cuál es su disco favorito de Neil Young y así estamos en paz y podemos tal vez ponernos de acuerdo o redescubrir algún disco del viejo Neil. Viendo canción por canción y ya me doy cuenta que llevamos casi 6 minutos de Neil Young, pero bueno, vale la pena. Se abre con Walk On, que es una reflexión irónica sobre las reseñas de mierda que estaba recibiendo por esta época Neil Young, en especial sus shows Post Harvest, que estaban marcados por su embriaguez y tenían un aspecto performático que engañaba a los fanáticos, empezando a tocar una canción y tocaba otra, o que anunciaba una canción y tocaba otra. Se la pasaba como explotando un repertorio de clásicos hoy, pero que eran canciones que aún no se habían lanzado ni se lanzarían hasta dentro de varios años. Y cuando digo varios años, no son los dos que pasaron entre la grabación y el lanzamiento de Tonight's the Night, sino las décadas que separan Pocahontas, por ejemplo, que se lanzó el 2007 oficialmente con el 72. Bueno, ya hablaremos más de esto cuando pasemos alguna de Tonight's the Night, alguna canción. Otras, See the Sky About to Rain, por ejemplo, tiene la melancolía, esa hermosa melancolía, mejor, de Harvest, pero no le elija las rarezas inherentes al estilo de Neil Young para hacerlo digerible al mundo pop mainstream, algo que sí pasó en Harvest. Una de las canciones más conocidas de este disco es Revolution Blues, que es una llamada a la revolución nihilista. Nada de ideales hippies ni de izquierda, esto es matar a todos porque me caen mal, esencialmente. For the Turnstiles, que tiene un bajo y una armonía elegantes, aunque desorejadas, y también es como una filípica contra los fans que iban a ver a Crosby, Stills y Nash a los estadios. On the Beach, que es la que hemos escuchado, es donde Jason Molina, Bill Callahan, el de los últimos tiempos, Bonnie Prince Billy, entre otros, aprendieron todos sus trucos. Y es la síntesis de todo lo que tiene este disco en sus entrañas, ¿no? El derrumbe personal hecho público, esa admisión de, o el hecho de admitir, creo que no existe ese verbo, bueno, admite que necesita la atención del público, Neil Young, pero que no soporta verlos día sí, día también. Es más, dice el mismo Neil, sé que estas son pajas, ¿no? Pero eso no hace que estos problemas sean más llevaderos. Motion Pictures, dedicada a su futura ex esposa, Carrie Snodgrens, que es doliente pero enamorada, ¿no? Y entrelaza su momento creativo difícil con ese también complejo momento personal. Y bueno, el cierre del disco con la épica Ambulance Blues, que no necesita más explicación. ¿Y por qué ser tan descriptivo? Porque creo que este es el tipo de disco que te hace sentir que no estás a la altura para comentarlo, no sabes qué decir. Lo mejor que pueden hacer es justamente parar este programa e ir a escuchar On the Beach y volver. Así que yo los espero. No, mentira, lo pueden escuchar después si quieren. Mejor vamos terminando este comentario diciendo que Neil Young está últimamente en los tabloides por su divorcio con su esposa Peggy Young de varias décadas, y también porque está saliendo con Daryl Hannah, una actriz ochentera que probablemente sea más conocida en nuestra generación por alguna película que hizo con Quentin Tarantino. Y nada, lo último que blues es, ¿cuánto de blues tenían Revolution Blues, Vampire Blues, On the Beach? Es que eran versiones aceradas, pero casi esqueléticas, ¿no? Yo me puedo imaginar fácilmente a Neil Young sacudiéndose con su guitarra apenas enchufada a un amplificador, ¿no? Y es ese sonido también de viejo blues el que justifica que se llamara blues a estas canciones, ¿no? Sin tener, digamos, esas escalas explícitamente blueseras, ¿no? Y muy en el fondo aspiraban al espíritu de Masters of War de Bob Dylan, pero con la estructura de Chimes of Freedom. Y pues si Bob Dylan se reconoció en Harvey Lee Oswald, aquí en este disco Neil Young se reconocía en Charles Manson, y eso fue un momento un poco aterrador para toda una generación hippie que había crecido con el Neil Young de Buffalo Springfield. Y bueno, hablando de la actualidad de viejos freaks, seguimos por fin con, espero que les guste Neil Young, con Chrome, otros ídolos que ya tenían que aparecer en el programa, y que nos presentan una canción nueva que salió hace muy poquito, que se llama Unbreakable Fluoride Lithium Plastic. Así que con Unbreakable Fluoride Lithium Plastic de Chrome, seguimos. rubbed and chafed. You're hot, sticky. Your skin feels rubbed and chafed. You're hot, sticky. Your skin feels rubbed and chafed. You're hot, thin brewed carbonates. Sticky. Your skin all popular price beers in America, only Bush has. You're hot, sticky. Your skin feels rubbed and chafed. You're hot, thin brewed carbonates. Your skin of all popular price beers in America, only Bush. You're hot, sticky. Your skin feels rubbed and chafed. Soggy feet. You're hot, it's itching, sticky. Burning. Your skin feels rubbed and chafed. Damn. You're hot. Esos eran Chrome con Unbreakable Fluoride Lithium Plastic de su disco Feel It Like a Scientist, lanzado en agosto, me parece, de este año. Como decíamos, ya era hora de que aparezcan aquí estos punks famosos por su disco Alien Soundtracks del 77. Que originalmente comenzaron unos cuantos años antes como la banda de Damon Edge, al que se le unió Elios Creed. No estoy seguro que hayan mantenido a más miembros de la banda original de Damon Edge. Y bueno, Elios Creed luego terminó secuestrando el sonido del grupo, ¿no? Y finalmente el mismo grupo ahora es el único miembro superviviente y que graba como Chrome. Lo que hizo Elios Creed fue llevar a la banda de un sonido más onda rock, musculoso, un poco psicodélico, sí, extravagante, pero dentro de todo era rock, hacia un camino de electrónica experimental similar al que seguían los primeros Père Ubu. Y este disco, Feel It Like a Scientist, no es una actualización ni tampoco un llevar al siguiente nivel ese sonido, pero sí una continuación dignísima de Alien Soundtracks, como decíamos, de esa mezcla de rock duro, protopunk con música electrónica experimental, que de cierto modo ha llevado a considerar a Chrome como padrinos del industrial. La canción que acabamos de escuchar suena Big Black, de hecho, lo que es un cumplido enorme, pero debería uno decirlo al revés, ¿no? Que Big Black suena a Chrome. Y todo el disco este es así, ¿no? Ruidoso, con la voz siempre distorsionada por estos efectos electrónicos raros, como a medias un vocoder y la voz de una de las ardillitas desde el infierno, pero una versión robot de las ardillitas desde el infierno, ¿no? En la parte musical, pues las bases se debaten entre el post-punk y el noise industrial, pero todo con un formato de canción rock bastante claro, ¿no? No tan con tantos cortes como se encontraba, que eran casi fragmentos apenas sostenidos por un beat motoric, lo que estaba en Soundtracks, y en especial en el siguiente disco que lanzaron, que se llama Half Machine Leap Moves. Y bueno, en cuanto a temas, siguen siendo los mismos freaks de siempre. Este disco habla de una ciencia ficción espectral, burroughsiana, ballardiana, hasta Philip K. Dickiana. En esa se mezcla de una alucinación ancestral con la distopía cibernética. Hay temas muy cyberpunk como cyberchondria, así como una mezcla entre hipocondria y ciber algo, ¿no? Como decíamos, Half Machine Leap Moves del 79 también es otra de sus grandes obras. A mí me parece un poco más innovadora por la mezcla que ofrece de rock duro y electrónica experimental. De nuevo, lo que cierta gente denomina industrial. Y pues bueno, este disco, el Feel It Like a Scientist, salió a principios de agosto, algo completamente inesperado. y por eso una grata sorpresa, porque debo admitir que no me interesa un disco nuevo de Damon Albarn o de Karen O. Pero esto sí, que suene así, pues muchísimo mejor, ¿no? Me parece hasta superior a las tonterías solistas de ídolos indie del ayer. Así que, fantástico, ¿no? Los viejos freaks no mueren nunca. Claro que es un disco repetitivo y suena menos, entre comillas, bien que bandas posteriores que influyeron, sobre las que influyeron los Chrome, como Butthole Surfer, los mismos Big Black. Pero es justo lo que uno quisiera escucharlos hacer a los Chrome, así que ahí en esa paradoja uno puede disfrutar, o esa contradicción, uno puede disfrutar a esas bandas que estaban haciendo post-punk antes de que existiera siquiera el punk. La banda no ha tenido demasiada trascendencia y eso en parte a su accidentada carrera, ¿no? Que por un momento hubo dos versiones del grupo, una que grababa en Estados Unidos y otra en Europa y durante casi 20 años. Y ahora con el fallecimiento de Damon Edge hace unos 2 o 3 años, se oficializa con este disco de estudio la banda armada en torno a Helios Creed como los Chrome oficiales, aunque hay discos que lanzaron Chrome con Damon Edge y con Helios Creed durante casi, decíamos, 20 años. Ahora giramos hacia la guitarra acústica, pero sin dejar la experimentación electrónica de lado. Un dúo de grandes escultores de la guitarra como Steve Gunn y Mike Cooper que nos presentan Pena Panorama. Así que con Pena Panorama de Steve Gunn y Mike Cooper, vamos ahora. from the valley to the mountain, from the mountain to the hill. We press on. Houses through the fields, farms and fountains, walk yourself in sand, walk yourself. Esos eran Steve Gunn y Mike Cooper con Pena Panorama, del volumen 11 de Freakwaves, la serie que pone a viejas leyendas a colaborar con jóvenes espíritus afines. Su instancia más célebre es todavía el encuentro entre The Congos y Sana Ro, el 2012. Y bueno, el disco en específico se llama Cantos de Lisboa, que salió en julio pasado, no recuerdo la fecha exacta, tampoco es importante. Bueno, este es el encuentro de dos guitarristas, claramente. Mike Cooper, que es el más veterano en este caso de los dos, que cuenta con una obra que se extiende a los 60s, desde los días del revival folk, pero que de ninguna manera se restringe a ese dominio. Acá lo que plantean los dos es un homenaje a Lisboa, con esto de canto representando en portugués tanto a los rincones o las esquinas de la ciudad, y por supuesto las canciones, ¿no? Habría que decir que ninguno de los dos, ni Mike Cooper ni Steve Gunn, viven en Lisboa, así que como Alain Tanner en Don La Ville Blanche, tratan de hacer un retrato no turístico, pero como externo de Lisboa, ¿no? Creo que viven en Roma y Filadelfia respectivamente, pero bueno, no estoy seguro. Steve Gunn es ex miembro de la banda de Kurt Vile, guitarrista, que en su obra en solitario torna al primitivismo norteamericano de Tacoma o Tacoma Records, explorando ese folclore de los Apalaches, el country blues. También tiene un poco esa onda raga mística de, digamos, Sandy Bull o Robbie Basho, que ya debería aparecer por el programa, quizás la semana que viene. Pero no es solo guitarrista, ¿no? Sino que toca con un trío, canta. Está un poco más cerca de la canción folk pop que de, digamos, las demostraciones de proeza técnica del propio Basho. El punto de encuentro de estos dos cultores de las cuerdas sería el folclore norteamericano, pero no necesariamente es así, ¿no? Primero por el elemento lisboeta, que no es que se escuchen fados aquí, pero que como un poco que quieren que ese espíritu se inmiscuya en la música. Y el segundo lo pone el aderezo de la carrera reciente de Cooper, ¿no? Pero bueno, ni tan reciente, ya que ocupa las tres últimas décadas de las cinco que tiene Cooper de carrera, ¿no? En las que se ha ocupado, además de tocar guitarra jazz folky, a explorar los efectos electrónicos, el trabajo con cintas. Se volvió un maestro de la guitarra hawaiana, del steel guitar. Y ha incorporado todos estos desarrollos en su música matriz, también presentes en este disco. Su obra maestra sigue siendo Trout Steel del 70, que ya aparecerá en el programa en su momento, así que no decimos más. Es un tipo más famoso de lo que creemos, Mike Cooper. Lo invitaron a unirse a la banda Los Rolling Stones en los 60s y declinó, como hay algunos otros ejemplos también de esto. Y bueno, ¿qué es lo que hacen dos guitarreros cuando se juntan? Pues tocan la guitarra, evidentemente, uno de ellos la acústica, otro lap steel, pero no así nomás, sino que procesadas ambas por efectos electrónicos, loops, cortes. Es la tónica del disco, que tiene algunos ribetes un poquito new age por sus características de trance hipnótico. Hasta cierto punto, hay canciones también que suenan muy sesenteras, muy de Tacoma Records de nuevo. Hay otras un poco cantadas, o del todo, como pasa con Pena Panorama, ¿no? Que es una canción vocal. Otras son un poquito más ruidosas, como Song for Charlie, que parece las cosas de folk gótico que hacían los Swans a principios de los 90s. Se observan también las raíces country blues en temas como The Pony Song, que está también cantada en ese estilo bluesero. Pero insisto que hay una experimentación electroacústica onda Current 93 o hasta de Tony Conrad, con loops que recuerdan los primeros temas de la Velvet, ¿no? El primer disco con Nico en particular. Y con eso, pues es una buena forma de conocer la obra de estos dos. Y si les gusta la guitarra acústica astral minimalista en general, pues también les va a gustar este disco. Yo debo admitir que no había escuchado nada de Steve Gunn antes de esta colaboración. Tiene algunas cosas interesantes, un solo disco solista. Y pues de Mike Cooper lo conocía por su reputación y fue como interesante volver a escuchar este su gran disco solista. Y de ahí como ir reconstruyendo una carrera llamativa y valiosa. Nosotros damos ahora un vuelco estilístico hacia el R&B, que escucharemos en las próximas tres canciones, cada una de ellas producida al estilo de su momento histórico, por lo que podríamos ver esto como un repaso informal a la evolución histórica, a los avatares históricos del R&B comercial. Así que comenzamos en el presente con una canción de Kelela, quizás la gran esperanza del Soul Digital, que nos presenta Enemy. Así que un Enemy de Kelela. Seguimos. de la mixtape Cut For Me del año pasado. Ahí teníamos a Kelela con Enemy, el que fue uno de los discos más interesantes de la pasada gestión. Lo llamativo es que, siendo su debut, Kelela es joven, pero no tanto, tiene 31 años. Se ve que no está desesperada por alcanzar la fama a cualquier costo, y quizás incluso saboteando por ello mismo su carrera, como me pasó a Iggy Azalea, entre otras jóvenes cantantes de R&B. Obviamente no es lo primero que hace dentro del mundo artístico que Kelela. Ya tiene experiencia en jazz y en el metal progresivo. Según su biografía, pues no he escuchado jamás cómo sonaba en ese estilo, ni me lo puedo imaginar, y tal vez ni siquiera me lo quiero imaginar. Acá la encontramos haciendo algo bastante más que soul digital. Las bases, que son de quizás lo más rico que tiene este disco, nos muestran cómo esta música bass music post dubstep puede adaptarse a un estilo tan masivo como lo es el R&B, ¿no? Ya lo han intentado por su lado algunos raperos. La punta de lanza de este movimiento es Kanye West, o lo ha sido al menos en la mainstreamificación, porque no es el único, ni de lejos, ni siquiera el principal, ni el primero, ni nada, rapero que mezcla noise con hip hop. Ni siquiera los Death Grips son, pero bueno, es otro punto, ¿no? Acá está viéndose como esa estética está canalizándose hacia el mainstream, ¿no? Y ha pasado también con otros productores como Arca, que ha trabajado con FKA Twigs, y bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Qué caracteriza estas primeras canciones de Kelela? Pues que son muy percusivas, poderosas en ese sentido, pero austeras al mismo tiempo. Los productores con los que trabajó en este disco son ya por su lado bastante famosos, como Napoleon, Morris, Bok Bok, Girl Unit, Ngusungun. No sé si se pronuncia así, pero bueno, ya. Que le entregaron primero a ella las bases sobre las que empezó a cantar por su cuenta, sin jamás colaborar, digamos, directamente entre productores y vocalista. Pues que Kelela cantó por encima ya de los beats terminados. A pesar de ese origen un poco incidental, no deja de ser una música amigable para los que escuchan R&B comercial, ¿no? Hay melodías dulces en Google Night, por ejemplo. Aparece incluso un tipo rapeando en el fondo, lo que nos recuerda a las mejores cosas de Mariah Carey en los 90s. En general, estos productores son más onda G-Funk que Arca, ¿no? Que Arca es un poco más vanguardista, más ruidoso. Y él ha trabajado con FK Twigs, decíamos. Y tal vez por eso es que este disco, esta mixtape, Cut For Me, se me hace menos deslavazada que LP1 de FK Twigs, que es uno de los hypes de este año, sin motivo alguno, en mi opinión. Si algo nos recuerda, nos debería recordar que Kelela, esa Dissatisfaction, una banda que creo que pasamos en el programa, no estoy 100% seguro, y que un poco combinaban estos beats vanguardistas con soul, y lo hicieron muy bien hace un par de años también. Otra referencia puede ser B-Flecha o Beta Flecha, con esos toques de pop post-internet music y soul, pop comercial también. Xenaya Rubinoz un poquito también. Hay beats de trap en Enemy, que ha sido la primera canción que lanzó Kelela, y que luego aquí en esta mixtape aparece en una versión extendida. Otras como Floor Show suenan casi a R&B noventero, lo que creo que debe ser un elogio para Kelela. Y todo eso hace que el debut, que ha anunciado como bueno, un disco debut, un LP oficial para el año que viene, Kelela, prometa mucho, ¿no? Así que esperamos eso con altas expectativas, pero sin desesperarnos. Pues retrocedemos casi 4 décadas ahora para escuchar R&B en los años de la música disco, en este caso junto a Smokey Robinson, que nos trae The Agony and the Ecstasy. Así con la agonía y el éxtasis, The Agony and the Ecstasy de Smokey Robinson ahora. Still, and I love you, you know I would. Ahí escuchábamos a Smokey Robinson con The Agony and the Ecstasy de A Quiet Storm del 75. Bob Dylan adora a Smokey Robinson y dijo con ese serio tono de troll tan típico de los mejores momentos del bardo de Duluth que Smokey Robinson era el poeta más grande de América, y es algo que le creemos. También, o quizás mejor conocido por su carrera como productor y empresario, ¿no? Ha sido vicepresidente de Motown, es el tipo que dio luz verde a multitud de hits que nadie anticipaba, como Reach Out de los Four Tops, por ejemplo, en fin. Y luego de unos años de éxito temprano como líder de los Miracles, lanzando hits que todo el mundo conoce, como You Really Got a Hold on Me o Track of My Tears, por mencionar las dos primeras que me vienen a la mente, había sido superado por sus contemporáneos y estaba en, a principios de los 70s, como en un bache creativo. No conseguía adaptarse, no había dejado los Miracles y quería relanzarse como solista. Sacó dos discos sin éxito y pues fue con este, con A Quiet Storm, con el que le dio el gordo, digamos. Era esta una música post-disco, ¿no? Proto New Jack Swing, proto Neo R&B, o bueno, que yo la conocí sampleada por Kanye West, como mucho del soul que también, bueno, llegué a conocer, gustar, fue por samples, no de Kanye obviamente, sino también de otros hip hoperos en los 90s también, como Wu-Tang Clan, en fin. Pero no es esta canción la que samplea Kanye, sino samplea Will You Still Love Me Tomorrow, que creo que está en uno o dos discos más adelante que este A Quiet Storm, pero claro, ya con esta onda. ¿Y qué era esto de A Quiet Storm? Porque se convirtió en un estilo realmente, no era solo un disco, ¿no? Era, o una canción, sino que era un estilo. Que era una versión incluso más soft y más enmantequillada que Curtis Mayfield, y incluso que lo que el propio Marvin Gaye haría con Sexual Healing un par de años después. Hay un formato radial que se conoce en Estados Unidos como Quiet Storm, que es Sexy Time Music, ¿no? Que es música de este estilo, así medio lenta, romántica, afroamericana. Y lo genial es que Smokey Robinson inventó este género en plena explosión del funk, el 74, ¿no? Incluso antes del boom de la disco. Y esto de Quiet Storm con el tiempo se ha convertido en el soft rock afroamericano, ¿no? Gente como Luther Vandross, el R. Kelly de Trapped in the Closet, Sade también han sido grandes cultores de ese estilo, como más o menos para que me entiendan de qué estoy hablando, les doy esos tres ejemplos. Y uno de los momentos más bizarros de mi vida fue cuando estaba en el gimnasio, en un gimnasio además en Cochabamba, que estos que son para pesistas serios, digamos, ¿no? No es que yo lo sea en absoluto, pero no es, digamos, un lugar que tenga más esta onda de spa que podría ser, sino era un lugar para pesistas. Y pusieron en loop Ordinary Love de Sade, o sea que fue como un momento más extraño, ¿no? Esta usina de machismo, ¿no? O sea, pero no machismo en el estilo sexista, sino como de ser macho. Escuchando esta canción, pues fue como, oh Dios, así, algo bizarro. Y bueno, volviendo a Quiet Storm, son siete canciones, como en palabras del propio Smokey Robinson, mecidas por una brisa tenue. El que evocaban no era un poder musical, no este de una tormenta, sino era una tormenta al estilo de, a ver, no como los enormes arreglos orquestales de Isaac Hayes, sino una fuerza interior. Tampoco tenía la sexualidad desbordante que el Prince posterior buscaría, sino que era introspectivamente sexy, si se podría decir tal cosa. Algo que le iba muy bien a Smokey Robinson, porque no era tampoco un galán, y porque en lo musical es un tenor en el límite alto, así que no era un gritón natural, ni tenía la voz rasposa para hacer torch songs ni soul sentimental, pues su voz era lo tersa y hermosa que era, pero no tanto como la de Al Green o Curtis Mayfield. Así que aquí pues tenía la habilidad de trabajar para sus fortalezas y encontrar el registro que le funcionaba muy bien. La canción que hemos escuchado, Agony in the Ecstasy, es una especie de versión premonitoria de Fifty Shades of Grey, no mentira. Es una canción para los sadomasoquistas, mojigatos y que quieren bailar lentito. Y bueno, es como un epítome de... no. Sí, sí, bueno, a ver, sí, es como... si hubiera que elegir una prueba, una muestra del disco, es una muy buena canción para ello. Está Agony in the Ecstasy, hay otras un poquito más movidas como Baby Das Bacacha, que es casi música disco. Y el LP, el álbum, tiene un poco menos de humor involuntario como tenía algunas composiciones anteriores, del disco inmediatamente anterior, de hecho, de Smokey Robinson, como Virgin Man, que es una oda a un hombre virginal, no es broma. Si tienen ganas de reírse un poco, vayan a buscarla en YouTube. O Silent Partner in a Three-Way Love, que parece una versión paródica de la de esta de Golden Rule de Lonely Island que hacían en los cortos de Saturday Night Live. Con todo, eso no le quita ningún mérito al sonido sexy de este disco, ¿no? Que ha marcado época e incluso creado un estilo radial, como es en un formato radial. Y ofrecido un camino futuro para la música afroamericana, más allá de la música disco, del sonido disco. Y nosotros retrocedemos ahora un poco menos que en el caso anterior, apenas 10 años, pero parece más, para escuchar al arquitecto del soul, en este caso haciendo una versión en vivo de uno de sus grandes éxitos, que era For Sentimental Reasons. Y bueno, ahora escuchamos a Sam Cooke con un enganchado de It's Alright y For Sentimental Reasons. Así que It's Alright, For Sentimental Reasons, de Sam Cooke, a continuación. Thank you very much, ladies and gentlemen. Here's the thing we like to, right now, ladies and gentlemen, you know, we sang so many of those, so many fast songs, we done twisted a little while, so now I think it's time we get sort of settled down and get romantic here a little bit, huh? Is everybody in favor of getting romantic? Hello? La da da da da da da la da da da da la da da da da hello? Right now we'd like to give the fellas, we want to tell the fellas something, you know. Fellas, I want to tell you, when somebody come and tell you something about what your girlfriend has done or what your wife has done, I want you to remember one thing. Don't go home hitting on her and all that stuff. Whenever they tell you anything about your lady, go home. If she's sleeping, shake her and wake her up. And wait till she wipe all the sleep from her eyes, you understand? And when she get all that sleep wiped from her eyes, look her dead in the eye and tell her, baby, it's alright. It's alright. It's alright. Believe me, baby, it's alright. Long as I know, honey, long as I know that you love me, it's alright. Tell her people been talking about you, baby, but it's alright. Yeah, it's alright. It's alright. Believe me when I say it's alright. Long as I know, long as I know that you love me. Believe me, it's alright. And then here's what you gotta tell her. Tell her, now all my friends tell me that you found somebody new. And all they report to me, every little thing that you do. But long as you tell me that it's all untrue, I believe that it's all right. Tell her I don't care what they said, baby, it's all right. So right, it's all right. Believe me, baby, everything's all right. Long as I know, honey, long as I know that you love me, believe me, it's all right. And if you really want to put the clincher on it, tell her this, tell her. If you ever need me, baby, if you're all alone, remember, darling, I'm as near as your telephone. And oh, if you need me, honey, all you gotta do is call me. Just try me, it's all right. I don't care what they say about you, baby, but it's all right. It's all right. It's all right. All right. Long as I know, honey, long as I know that you love me. Oh, yeah. It's all right. You know why it's all right, honey? It's all right because I love you for sentimental reasons. Oh, yeah. And I hope you do believe me. Don't you believe me, baby? I've given you my. I've given you my heart because I love you. Alone were meant for me. Oh, I like this song. Please give your loving heart to me and say we'll never part. Everybody, come on, sing along with me. It's no fun. I think of you every morning. Think of everybody. Everybody. And I dream of you every night. I dream the sound of you. Darling, I'm never lonely. Darling, I'm never. Whenever you are inside. Whenever you are, everybody, I'm waiting, I love you for me. For sentimental reasons, baby. For sentimental. I hope you do believe me. And I hope you do believe me. Cause I've given you my heart. It's getting so good. We don't want to stop now. Everybody, one more time. I think of you every morning. Ahí teníamos a Sam Cooke con el medley de It's Alright for Sentimental Reasons, que está en el disco Live at the Harlem Square Club del 63, editado recién en el 85, más de dos décadas, casi tres después de su registro. Y esto se debe a que en su momento el sello discográfico se asustó, tenían miedo de dañar la imagen de artista crossover de Sam Cooke, es decir, que no solamente podía venderle al público afroamericano, que evidentemente creían que le gustaba, y sí le gustaba, pero es una visión racista de la industria, este estilo de música más R&B tradicional, y pues lo endulzaban y un poquito amansaban para vender a un mercado pop más amplio. Era una estupidez, como afortunadamente se dieron cuenta, aunque con bastante retraso, lanzando un disco que es una excelsa prueba de la eficiencia de lo sencillo, habría que decir, ¿no? de cómo y cuán exitoso puede ser un producto esencial, básico, como este R&B sin más y bien hecho. Este show se grabó poco antes de la muerte de Sam Cooke, así que eso también le añade otra dimensión más de trascendencia al asunto. Cooke es uno de los primeros grandes íconos del soul, un tipo que además tenía un afiladísimo instinto pop, ¿no? Pero no en el sentido de querer hacer música de consumo, masiva, desechable, comercial, sino que estudiaba tipos como Gershwin y trataba de hacer música popular, pero sofisticada a su modo, ¿no? Aplicando los procedimientos o valores de producción, si quieren, de Gershwin al soul. Y lo que encontramos en este disco en vivo es precisamente algo que no es eso, ¿no? Son versiones mucho menos acicaladas de sus canciones, menos baladescas, más en la onda de King Curtis, que era justamente el saxofonista de su banda, ¿no? Que era un combo integrado, esto también lo hacía pionero. Es decir, había miembros afroamericanos y blancos también. Pero era absolutamente mundano en lo que ofrecían, ¿no? Y a ver, con lo que quiero decir con esto es que, bueno, Sam Cooke es quizás el vocalista definitivo de su generación, pero aquí la banda sonaba como un grupo cualquiera que tocaría un garito nocturno, ¿no? De cualquier ciudad de los Estados Unidos en los primeros 60s. Y que aquí logran soliviantar a la audiencia a base de R&B caliente y ventral y básico. Y eso es fantástico porque nos habla de cuán enraizado estaba el trabajo de Sam Cooke, a pesar de las acusaciones de transfugio hacia el pop blanco que recibía. Ahí tenemos Chain Gang o Twisting the Night Away, que son casi una convulsión, ¿no? Pierden el barniz comercial, políticamente correcto, de sus contrapartes en disco. Y esta misma canción, ¿no? Esta For Sentimental Reasons, que es una balada, pero no tiene esa pátina que decíamos. Otro elemento importante a recordar es que Sam Cooke escribía también estas canciones, ¿no? Por lo que era uno de los primeros grandes talentos con esa versatilidad. Cooperaba en la producción, en los arreglos. Tenía un gran aliado que ahora olvidé el nombre. Pero bueno, no importa, ¿no? Y sí, bueno, su show era esto, ¿no? No sonaba a la versión algo menos agresiva de sus singles, ¿no? Y por eso mismo fue que el sello no se quiso arriesgar a lanzarlo y prefirió esperar un poquito más. No porque creyeran que el futuro iba a ser más integrador, sino simplemente por ganar más plata, ¿no? Y bueno, por eso mismo ha quedado este disco como uno de los grandes testimonios de cómo sonaba esa era. Y quizás, insisto, incluso aportando otra luz a la carrera de Sam Cooke, a quien se le tiene un poco como entreguista por hacer esas concesiones sonoras al público blanco, ¿no? Pero era un soldado del soul como el que más, y aquí está la prueba de ello. Y con esto hemos llegado al final del programa, nuestro quinto de la quinta temporada, el 105. Gracias por acompañarnos, por escuchar el programa, por compartir los links con sus amigos, por las redes sociales, dejar comentarios, sugerencias, pedidos, reclamos, ideas, lo que sea, pues que es más que apreciado, y de nuevo es la gasolina que necesitamos para seguir adelante y lo que da sentido a este espacio, ¿no? Está el blog justamente para eso, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde están los 105 programas en streaming, también para bajar en MP3, y la plataforma amplia para interactuar vía comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.